Bueno, sí, la verdad es que desde hace 6 semanas que, como tantos de vosotros, imagino que empezamos con este confinamiento, la situación se agravó de una manera muy, muy notable. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las cifras porque hay una grandísima cifra negra, seguramente, que no está siendo contabilizada tanto entre personas infectadas como entre las personas muertas, pero en estos momentos España ya supera en cifras oficiales de casos contrastados por los test de las infecciones, supera prácticamente las 230.000 personas en la sociedad y aproximadamente 24.000 personas muertas de manera directa por el COVID-19. Las cifras, por lo tanto, son bastante espeluznantes en este sentido. Madrid y Barcelona, la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido especialísimamente golpeadas por la pandemia. Algún día tiempo habrá, dicen los expertos, para analizar qué es lo que ha pasado verdaderamente en dos ciudades tan importantes, de un altísimo nivel de desarrollo en general y sanitario, médico en particular, y sin embargo, bueno, como muy parecido en la mitad norte de Italia, también algo en la parte rica, quiero decirlo, ha pasado un estrago tan, tan brutal. Desde el primer momento que comenzó todo este crecimiento, digamos, de progresión geométrica, en la sociedad nosotros empezamos a monitorear como pudimos y muchas de las cosas que diré estarán seguramente mediatizadas o condicionadas por la ausencia de una información muy fidedigna y transparente que nuevamente habla de la opacidad en la que se mueve el universo penitenciario. Empezamos a monitorear de manera muy cercana lo que pudimos, la afectación del coronavirus en el sistema penitenciario español. España tiene dos administraciones penitenciarias, una en Madrid con una competencia que se extiende en todas las cárceles del Estado salvo Cataluña y una segunda administración penitenciaria en Barcelona para unas 10 cárceles catalanas. Por lo que diga, luego si se hace alguna diferenciación, que se entienda el marco administrativo que impera en España. Al día de hoy, el crecimiento es importante en cuanto al número de personas infectadas. El Departamento de Justicia del gobierno catalán lleva adelante una página web con una información bastante contrastada y de bastante actualización prácticamente diaria. Se contabiliza casi unas 70 personas privadas de libertad entre presos y presas en estos momentos contagiados. Algo más de 200 funcionarios y funcionarias contagiados y bastantes centenares más sospechados. En el resto del sistema penitenciario español no tenemos una cifra clara y concreta. La estamos solicitando precisamente en estos días a través de una petición colectiva que se ha hecho al Ministerio del Interior. Se habla de casi un centenar de presos y presas contagiados. Nosotros no podemos realmente entender la desproporción que puede haber entre 70 en una comunidad autónoma como Cataluña y un centenar en España. Aquí hay algo que evidentemente no cuadra. Ojalá los números fueran así, pero mucho me temo que no lo son. De más de 500 funcionarios y funcionarias contagiados en el resto de España y de 1 millar aproximadamente de personas privadas de libertad, perdón, de funcionarios sospechados. Ante todo esto se han adoptado cuadros de traslado a unidades hospitalarias, a enfermerías, a la articulación de hospitales de campaña en el interior de módulos o de galerías de determinados centros penitenciarios para que tampoco las personas tengan que ser trasladadas para evitar, en definitiva, movimientos. Y podemos decir que en estos momentos la afectación es bastante importante desde un punto de vista cuantitativo, pero una es la dimensión puramente cuantitativa y otra la cualitativa, es decir, cómo golpea esto en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Nosotros ahora que como estamos hablando todos los días de este tema, ya me he acostumbrado un poco a clasificarlo como si fuera en tres categorías por ordenar un poco las cosas, luego seguramente quedan otras por fuera, que tienen sobre todo mucho que ver, y aprovecho para introducir el tema, con las peticiones de las recomendaciones internacionales hechas desde diversos organismos de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa en el ámbito europeo y de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana para el Sistema Latinoamericano. Prácticamente todas son muy similares en hablar de tres órdenes de problemáticas fundamentales. La primera, en cuanto a la protección del derecho a la vida y a la salud, la petición no puede ser otra en este momento que el vaciamiento cuantitativo, la reducción de la población encarcelada, pero estoy hablando de una reducción drástica, de una reducción colectiva, no del estudio de casos individuales que además por razones de progresividad del régimen, etcétera, pudieran merecerlo, sino que estoy hablando de medidas que afronten estructuralmente, colectivamente, los vaciamientos cuantitativos de las unidades penitenciarias. Y en esto España ha comenzado, yo creo que de una manera muy tímida todavía, una reducción penitenciaria, pero no del calibre de la que se ha adoptado en Italia, que es cuantitativamente mucho, mucho mayor, con ya más de 3.000 personas excarceladas o con arrestos, digamos, domiciliarios, o el caso del Reino Unido, o el caso de Francia, o el caso de algún land del norte en Alemania, que están adoptando medidas, hablo de países europeos solamente, medidas de reducción mucho más drástica. La segunda cuestión que sigue vinculada con la protección del derecho a la vida y a la salud es la fortificación o dotación para las personas que no van a salir de la cárcel, sino que quedan presas, de un acceso muchísimo mayor a personal médico, a personal sanitario y muy en especial a que por la obligación o posición de garante que dirían los penalistas, u obligación en definitiva que tiene la administración penitenciaria de velar por la salud y la vida de las personas, la dotación masiva de todo tipo de medios como guantes, mascarillas, alcoholes, geles, batas, delantales, etcétera, instrumentos de desinfección y de prevención para evitar los contagios y la propagación. Es decir, no solo que estamos de acuerdo en las peticiones que se refieren a dotar de un material semejante a los funcionarios penitenciarios, por supuesto que sí, pero también para los presos y presas, que en definitiva ellos están dentro y alguien les está introduciendo el virus, evidentemente, desde fuera. Y un gran tercer conjunto que afecta a derechos fundamentales, que lo decías muy bien en tu intervención, es todo lo que afecta al derecho sagrado de las comunicaciones en el interior de la cárcel, que sabemos que para los presos y presas es un elemento absolutamente fundamental de la vida cotidiana y que han sido, para los que no lo conozcan, han sido absolutamente suspendidos casi a escala planetaria. Desde ese primer momento, desde organizaciones de derechos humanos, Ombudsman y otros mecanismos, también de la universidad, empezamos a solicitar que se pudiera permitir el acceso a Internet, a teléfonos móviles, a comunicaciones por Skype, a videollamadas de WhatsApp, etcétera. Y ahí chocamos en primer lugar con la negativa de las administraciones, porque parece mentira, pero la cárcel sigue siendo un universo en el cual está vedado o está prohibido el uso, digamos, de Internet. Y entonces aquí se armó toda una articulación justificada, lo digo aquí muy rápido, de señalar que no es posible en el mundo actual, en la era de la revolución tecnológica, del mundo comunicacional, etcétera, seguir manteniendo una cárcel casi de carácter decimonónico, donde evidentemente la carencia de una información veraz, de poder ver a sus seres queridos con la cara, como tú y yo nos estamos viendo ahora, digamos, no va a sustituir a las comunicaciones, pero puede paliar de alguna manera. Y atado a esto, y termino este capítulo, también nosotros solicitamos, unido a lo que acabo de mencionar como derecho de información, pues precisamente esto, tiene que existir un canal de información permanente de la administración penitenciaria, así como estamos acostumbrados a ruedas de prensa diaria del gobierno que informan sobre la evolución de la pandemia, el estado en las carreteras, en las residencias de gente mayor, etcétera, pues que también en las escuelas, en que también las cárceles merecen ser un sitio de información permanente, porque además al haberse interrumpido este canal de comunicación fluido de las visitas entre presos y familiares, esto ha aumentado enormemente la situación de estrés, de tensión y de preocupación de unos y de otros, los que están adentro y los que están afuera, lo cual hoy en día podría ser fácilmente paliable a través de esta reconfiguración del derecho, digamos, también a la información. Lo que quiero decir con todo esto es que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a las comunicaciones, el derecho a la información, al menos estos cuatro derechos fundamentales, en estos momentos que hablamos de una penalidad en el tiempo del coronavirus, tienen que ser absolutamente reconfigurados. No se puede seguir manteniendo el estatuto regulador, restrictivo y limitador, de antes. La cárcel no es un lugar, obviamente, para albergar a estas personas. La Corte Interamericana lo ha dicho de manera muy clara, de no preverse realmente con tiempo algo semejante, aquí se puede llegar a cometer delitos de lesa humanidad en cuanto al exterminio que se puede llegar a producir. Y por lo tanto, hay que aprovechar este momento de salvar personas para, además, digamos, de salvarlas, aprovechar para una reconfiguración de estos derechos y de estas situaciones que menciono. También hemos vivido situaciones de alteración, digamos, del orden en las cárceles, motines, reclamos, plantes, afortunadamente no de una manera muy virulenta. Estoy pensando en realidad en lo que sucedió hace 2 meses en Italia, que se saldó con la muerte de 13 personas privadas de libertad en motines de una intensidad muy, muy fuerte. No lo sé, uno podría pensar que hipotéticamente, como aquello sucedió 2 o 3 semanas antes de la declaración, digamos, de todo este estado en España, quizás esto hizo que se tomaran medidas que en Italia no se habían tomado de la manera inicial. Lo digo porque además estoy muy en contacto prácticamente cotidiano con el garante de los derechos de las personas privadas de libertad, Mauro Palma, en Italia, y con distintas organizaciones de derechos humanos que compartimos permanente información al respecto. Desde que esto se declaró en España, aproximadamente unas 70 organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, hay un poco de todo en estas 70 organizaciones, ONGs, centros de investigación académicos, redes de abogados y abogadas, voluntarios de colegios profesionales de médicos y de otro, armamos entre todos juntos un documento que luego fueron varios documentos, pero ese fue en realidad el inicial con todo un catálogo de demandas, previamente incluso a que se pronunciaran las recomendaciones internacionales de los organismos internacionales que antes he mencionado, que luego nos vinieron muy bien para poder apoyar lo que ya estábamos solicitando. Y desde el primer momento nosotros consideramos, pero lo consideramos no por ninguna genialidad de nadie, sino porque precisamente como carecíamos de la información que queríamos tener y recibíamos diariamente y seguimos recibiendo diariamente multitud de llamadas, correos electrónicos, un teléfono especial que hemos habilitado para esto de familiares de presos que quieren saber en qué estado se encuentran sus seres queridos, y ante la imposibilidad que nosotros mismos padecimos desde el primer momento de no poder ir nosotros a las cárceles a conocer de primera mano a través de las entrevistas por ventanilla, por locutorio, lo que estaba sucediendo, ante nuestra propia dificultad de conocerlo, empezamos a articular esto que hoy en día ya es una demanda importante de exigir al gobierno, en definitiva, al ministerio respectivo, la existencia de un canal diario de información que hasta ahora no lo hemos logrado en la intensidad que lo estamos pidiendo, sino que un poco a medias, a través de la creación de instrumentos de información, como puede ser algo tan sencillo como una página web de actualización cotidiana sobre la evolución de la pandemia, número de contagiados, traslados hospitalarios, muertos, medidas que se adoptan, reclamos. Bueno, todo esto en realidad no se ha conseguido, se ha conseguido a medias. En unas comunidades se ha conseguido un poco más que en otras, la verdad, y sigue siendo un reclamo absolutamente pendiente que lo llevamos muy unido al otro tema que estuve mencionando antes, ahora para no repetir, de reconfigurar el derecho a las comunicaciones de las personas. Derecho a la comunicación y derecho a la información son un poco las dos caras de una misma cosa, que hablan, en definitiva, de romper la opacidad de este mundo, digamos, cerrado, que confiamos en que poco a poco esta grieta se vaya agrandando más para que haya una información cada vez más transparente. En definitiva, el desafío es decir si nos tomamos o no nos tomamos en serio los derechos, y en este caso el derecho a la vida y el derecho a la salud. Volviendo a las recomendaciones internacionales de la alta comisionada, del SPT, de los organismos de carácter regional en América Latina, de Comisión y Corte Interamericana, efectivamente todos van en la misma dirección, añadiendo un plus que me parece muy significativo. ¿Por qué sobre todo se la urgente necesidad de producir este vaciamiento? Sencillamente porque el mantenimiento de sistemas penitenciarios de altísima sobrepoblación y hacinamiento en tiempos de la pandemia claramente configura lo que se denomina en el ámbito del derecho internacional el sometimiento a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es decir, estamos hablando, por tanto, de violencia institucional carcelaria, con riesgo, evidentemente, para la vida, con riesgo de muerte para las personas. Y por lo tanto, esto ya adquiere un plus distinto a otros momentos en los que ya se hablaba, por supuesto, también de ese lenguaje y de ahí, sobre todo, la extrema urgencia, porque evidentemente el virus no respeta tiempos, digamos así, y todo va rapidísimo, como lamentablemente comprobamos en la sociedad del exterior. Y de aquí la urgencia que para evitar seguir este sometimiento a penas o tratos inhumanos o degradantes, recomiendan estas excarcelaciones masivas. Pues bien, en base a esas recomendaciones de carácter internacional, en España existen dos órdenes de reclamaciones que un poco las has mencionado y muy bien cuando has dicho que no son, no sé cómo dijiste, no son sustitutivas, sino que una acompaña absolutamente a otra. Fundamentalmente, dos categorías. Para las personas que se encuentran en régimen de prisión preventiva, de presos sin condena firme, y nosotros mismos estamos realizando una serie de modelos de escritos para pedir la libertad de manera masiva, entendiendo que perfectamente pueden ser sustituidos por medidas de vigilancia, de control judicial, policial, pero no de privación de libertad. Y para la población penada, que en España, a diferencia de países de América Latina, es la inmensa mayoría, es un 75% frente a los preventivos, que es un 25%, muchas veces las cifras son a la inversa de América Latina. Bueno, Sí. para este gran porcentaje, por lo tanto, enorme, estamos hablando de 58.000 presos y presas en España, cuyo 75% aproximadamente son penados y penadas, por toda la vía de lo que son los llamados, no es un nombre que nos guste nada, los llamados beneficios penitenciarios, en la progresividad del régimen, de acceso a regímenes abiertos, como se dicen en España, de terceros grados, de libertad condicional, etcétera, se puede permitir hoy en día por la vía de un artículo, si alguien lo quiere mirar, es el 86.4 del reglamento penitenciario, lo que se denomina la pernocta, digamos así, domiciliaria sometida a la vigilancia electrónica de instrumentos telemáticos para que la gente quede confinada en su casa y no tenga que volver al centro penitenciario a dormir. Bueno, este segundo conjunto es el que más masivamente se está solicitando porque, como digo, el 75% aproximadamente de la población penitenciaria es penada y no preventiva. Y aquí tenemos distintos tipos de respuestas. En el orden de la Administración Penitenciaria de Cataluña, yo diría que ha habido una tarea muy importante, de mucha presión, de mucha sensibilización y de bastante aceptación, no la que quisiéramos, la verdad, pero en todo caso mayor de lo que es la concesión de terceros grados, regímenes abiertos y libertades condicionales que en la Administración Penitenciaria del Estado, por los datos que estamos manejando todos los días. Acabamos de hacer en la semana pasada, el viernes, una petición concreta al ministerio correspondiente, al Ministerio del Interior, para que facilite exactamente los números de todo esto para saberlo. Y estos son los órdenes, digamos, de reclamos que hoy más masivamente se están realizando. Los pedimos fundamentalmente en el caso de los presos penados para cinco supuestos, si no me equivoco, que son las personas que ya venían disfrutando de permisos de salida con un buen uso, sin haber quebrantado, digamos, la condena y que tienen una buena conducta, pues objetivamente acreditada, digamos así, que pueden ser merecedores de pasar a la medida domiciliaria, primer supuesto. Segundo, todas las personas de 70 años de edad o más. Tercero, las personas con patologías severas, digamos así, que el virus pueda poner en mayor riesgo. Muy cuarto, y muy especialmente en el caso de las mujeres, hay un enorme porcentaje, las mujeres que tienen a sus hijos consigo en el interior de las cárceles. Imagínense Oye. la situación de las criaturas, las embarazadas, las madres lactantes, donde verdaderamente a ver si de una vez por todas nos queremos tomar en serio este tan cacareado interés superior del niño que tanto proclaman las Naciones Unidas y que debería de presidir la toma de decisiones tanto administrativas como judiciales, y donde solamente por ello no habría discusión. Esas mujeres tendrían que estar evidentemente fuera de la prisión, y además la situación de los presos preventivos que estoy mencionando. Se nos ha dicho, al hacer estas peticiones, de que estamos pidiendo entonces una excarcelación masiva de la población penitenciaria. Y decimos que sí, estamos pidiendo una excarcelación masiva porque no lo estamos pidiendo solo nosotros, lo están pidiendo las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, a riesgo de que los estados puedan incurrir en una doble responsabilidad, además, responsabilidad penal en el interior de los estados y evidentemente una posible responsabilidad de carácter internacional. Es una hora muy clara para poder repensar y reconfigurar multitud de situaciones anquilosadas de una cárcel vieja, de una cárcel decimonónica, que no se puede seguir sosteniendo más. Los italianos se preguntan mucho ahora. Hoy hablaba con Luigi Ferrajoli al respecto por una intervención suya también en el día de hoy, parecida a esta. ¿Cuál es la penalidad en el tiempo del coronavirus? Se pregunta él. Bueno, pues la penalidad carcelaria en el tiempo del coronavirus, en el tiempo de la pandemia, no puede seguir siendo más la penalidad carcelaria que hemos conocido hasta ahora. Si todos sabemos hoy en día lo que es la consideración del tiempo y la consideración del espacio como consecuencia de estas medidas de alejamiento o distancia, o no sé cómo le digan en la Argentina, de 1,5 metros o 2 metros que se requieren entre las personas. Bueno, cualquiera puede pensar la imposibilidad estructural, espacial, arquitectónica de mantener un distanciamiento semejante en las cárceles. Es sencillamente imposible. Y por lo tanto, repito, o nos tomamos en serio que eso es para todos, no solo para los ciudadanos que están en libertad cuando van a hacer la compra a los supermercados, sino para la vida cotidiana en las cárceles, que por lo tanto hay que sacar a la gente de ahí a riesgo de que se cometa verdaderamente una barbarie en este sentido de contagios masivos, muertes masivas, etcétera. En segundo lugar, es un tiempo muy interesante por tu mención expresa, de dejarnos de una vez por todas de hablar de beneficios penitenciarios para hablar de derechos fundamentales. Entonces, a todos esos jueces que recortan medidas o que resuelven en contra, digamos, de todas estas peticiones, Habría que recordarles que la función jurisdiccional está precisamente para pronunciarse sobre hechos, eso es la iurisdictio, y no sobre otro tipo de tendencias, peligrosidades, elementos subjetivos, no, para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Y por lo tanto, es un momento para poder aprovechar y avanzar muy fuertemente con peticiones masivas en ese sentido. Y en todo caso, bueno, pues que quedará retratada cada persona y cada profesional en la manera más restringida o más abierta que resuelva a la hora de cumplir o no cumplir las recomendaciones internacionales. Tercera situación, que retomo algo que ya dije al principio, no puede ser que los presos no tengan acceso a Internet. No puede ser que hoy en día no puedan enviar un correo electrónico desde la cárcel o que puedan tener teléfonos que ya sabemos que los tienen de una manera clandestina, pero no clandestina, fomentando el tráfico ilícito de esto, como antes las drogas, o siendo objeto de sanciones disciplinarias. Formales o informales, no proceder a la regulación. El derecho tiene realmente que recoger toda esta nueva realidad y permitir su utilización, seguramente con arreglo a límites, de una manera sensata, pero no se puede seguir mirando para otro lado. Es decir, toda la situación actual nos está compeliendo o condicionando a que tengamos realmente que sentarnos a pensar cuál será la penalidad en tiempos de la pandemia. Si no se pueden abrir ni las escuelas, si no pueden funcionar las universidades, las escuelas, los centros comerciales, etcétera, ¿por qué la cárcel tiene que seguir funcionando con la lógica, digamos, de siempre a riesgo de que mueran miles y miles de personas? Evidentemente, los políticos, los jueces, los fiscales, el Ministerio Fiscal, que se ha, digamos, dedicado siempre a lo contrario, a la petición de penas de prisión, de prisiones provisionales. Nosotros en este momento estamos también haciendo un muy fuerte reclamo al Ministerio Público, digamos, de la acusación. No están para pedir órdenes de privación de libertad, están para otra cosa, que es para velar por la legalidad, por digamos, la vigencia de la legalidad en un estado de derecho. Por lo tanto, hoy en día la legalidad, que ya no es solo la nacional, sino la supranacional, por esas recomendaciones que decía, también debe ser instada. Es decir, todo esto también tiene que convocar a todo un cambio de la cultura jurídica de todos los operadores penales, administrativos, del Ministerio Público, defensores, de jueces, para pensar y que, por favor, piensen rápido, ¿eh? Porque el virus no va lento, el virus lamentablemente no va lento y ya se ha matado a más de 250.000 personas en el mundo. Por lo tanto, lo que esto puede llegar a causar en el interior de las penitenciarías, Sí, no sí, sí. podemos correr el riesgo de estar demasiado quietos en este sentido.